Quiero agradecer al Presidente de la Nación esta nueva responsabilidad que me ha dado y que espero estar a la altura de lo que demanda las circunstancias, la Nación, el país y el propio Presidente de la Nación, que me ha pedido darle empuje a la gestión en combinación con la situación política. Todos ustedes saben, estamos transitando un camino de búsqueda de consensos para aprobar una ley que está en el Congreso de la Nación, actualmente en el Senado, y que ahora mismo en un ratito voy a ir al Senado a conversar con la Vicepresidenta de la Nación, con la Presidenta del Senado, para ver el avance de la ley ahí y conversar con los presidentes de los bloques seguramente. Así que es una nueva etapa de una gestión que continúa.